Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Jesús en Nazaret. Y al llegar Jesús a su ciudad, se puso a enseñarles en su sinagoga. De manera que se quedaban admirados y decían: ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos poderes? ¿No es el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No viven todas entre nosotros? Pues, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en Nazaret. Dios nació en Belén, como hombre verdadero que es, y su madre es la Virgen María, judía. El esposo de su madre virginal es el casto San José, que le ayudó a crecer y le fue de ejemplo. Y la felicidad que le dio no se puede pagar con dinero, porque siendo carpintero José, sustentando a Dios con su trabajo, le amó tiernamente y le dio la protección, el nombre y el oficio, por lo que todos en Nazaret le conocían como Jesús el carpintero. Las gentes de Nazaret conocían a Dios de toda la vida, y a veces la fe necesita de incógnitas por responder, para que, ayudada por la viva imaginación, los hijos de tentación abandonen esta y se den al estudio de la historia de la generación del hombre, porque allí se cuenta que Jesús, el Mesías, llegaría, sería de la estirpe del rey David, y San José lo era. Pero hay ojos que no quieren ver, por más que se demuestren las cosas verdaderas, y ante la libertad solo se puede claudicar y aceptar el sufrimiento de no poder ayudar a las gentes de Nazaret como Dios quisiera. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.